Nuestro apartado del Ducato, hoy tenemos el punto 36. Y la pregunta es muy breve. ¿Se concluirá algún día la doctrina social? La convivencia social estuvo y sigue estando sometida a un desarrollo constante y a un notable movimiento en todos los niveles. Por ello, la doctrina social no se puede dar por finalizada o ser tenida por una doctrina encerrada en sí misma, si bien se fundamenta en la base del Evangelio y en sus principios y concepciones firmes. Desde aquí ha de seguir buscando constantemente nuevas respuestas a los retos y asuntos sociales del presente. Bueno, entonces la pregunta era, ¿se concluirá algún día la doctrina social de la Iglesia? Y claro, la respuesta es, a ver, se concluirá con el mundo, con este mundo, porque mientras que este mundo siga adelante, hasta que llegue el momento de la parusía, pues obviamente la doctrina social de la Iglesia está llamada a ir respondiendo a los nuevos retos que surjan, a ir iluminando cómo vivir estas nuevas circunstancias, por ejemplo, pues las redes sociales, ¿no? O sea, cómo la doctrina social tiene que responder ahora a un reto que no tenía hace 40 años, que era cómo vivir pues adecuadamente, equilibradamente, pues nuestra vida cristiana en medio de este mundo digital, por ejemplo. Entonces, ¿se concluirá algún día la doctrina social? Pues cuando marchemos de este mundo a la vida eterna. Entonces es cuando se concluirá. Hasta entonces tenemos que estar siempre respondiendo a los nuevos retos. Ahora, con esto de que la doctrina social está como siempre inconclusa, esto no hay que entenderlo en el sentido de que es una doctrina líquida. Es una doctrina líquida en el sentido que no, que nos vamos en cada momento reeditando, nos vamos reinventando. No en ese sentido. No, o sea, la doctrina social de la Iglesia no es líquida y no se contradice. Y si decimos que está sin concluir, no es porque igual a ver si va a cambiar dentro de unos años y lo que ahora digo Diego dentro. No en ese sentido. Aquí se podría aplicar, ¿no? Pues un poco, digamos, aplicar en su justa medida pues lo que dice el famoso texto que se proclama en la liturgia de las horas de San Vicente de Lerins, de su obra del primer comonitorio, en el que él habla de cómo también el dogma cristiano tiene un progreso dentro de una fidelidad a sí mismo, ¿no? Os leo un par de párrafos de San Vicente de Lerins. Dice: es posible que se dé en la Iglesia un progreso en los conocimientos religiosos. Y dice él: ciertamente que es posible, y la realidad es que este progreso se da. En efecto, ¿quién envidiaría tanto a los hombres y sería tan enemigo de Dios como para impedir ese progreso? Pero este progreso solo puede darse con la condición de que se trate de un auténtico progreso en el conocimiento de la fe, no de un cambio en la misma fe. Lo propio del progreso es que la misma cosa que progresa crezca y aumente. Mientras que lo característico del cambio es que la cosa que se muda se convierta en algo distinto. Bueno, en ese sentido, en nosotros, añado yo ahora, hay un progreso. No en el sentido de que nos contradigamos con lo anterior, no, sino que vamos profundizando en la medida en que respondemos a los nuevos retos que se plantean en la vida, ¿no? En definitiva, pues que la doctrina social está fundada, ¿no?, en un depósito, que es eterno, que es inamovible, pero se va, digamos, aplicando, se va encarnando a los nuevos retos que van surgiendo pues a lo largo de esta historia.